mundo las palmas arriba, mi gente. Todo el mundo las palmas arriba y dice, brincando, saltando, brincando, saltando, brincando, saltando, brincando, saltando, brinca, brinca. Este es un tema que viene en nuestro disco pasado. Se llama Mi Ranchito.